Baby, reconócelo, que fui yo al que le escribías cuando no te contestó. Y ahora que volvió, díselo, que se busca otra porque contigo perdió. Baby, reconócelo, que fui yo al que le escribías cuando no te contestó. Y ahora que volvió, díselo, que se busca otra porque contigo perdió. Baby, no te vayas, que por ti yo ya salté la valla. Escúchame, baby, no te vayas. Yo te quiero para mí, por ti peleo la batalla. Ya de una vez reconócelo, no digas nada. Y aprovecha que estoy, rápido el tiempo pasa, mi amor. No podemos negar lo que estamos sintiendo. Baby, reconócelo, que fui yo el que le escribían cuando él no te contestó. Y ahora que volvió, díselo, que se busque a otro porque contigo perdió. Baby, reconócelo, que fui yo el que le escribías cuando él no te contestó. Y ahora que volvió, díselo, que se busque a otro porque contigo perdió. Dile la verdad que lo nuestro es más que tan solo piel. No sabe aquel cuánto te hizo sufrir y lo que te entregué. No pienses más, ni una explicación le tienes que dar. No valoró lo que tenía, así que mándalo a volar. Y ahora disfruta el momento, lo nuestro aparte del resto. Ya no creas que va a cambiar, siempre es el mismo cuento. Baby, si vienes te muestro lo que yo haría si te tengo. Cierra los ojos y reconoce que te prendo. Baby, reconócelo, que fui yo al que le escribías cuando no te contestó. Y ahora que volvió, díselo, que se busca otra porque contigo perdió. Baby, reconócelo, que fui yo el que le escribían cuando él no te contestó. Y ahora que volvió, díselo, que se busque a otro porque contigo perdió. Yo te quiero una vez más, yeah. Aunque estabas con el otro, sé muy bien que soy yo al que tú amabas, yeah. Yo soy el que suena en tu corazón, yeah. Rumba, rumba y rumba. Positivo, Lauro, Teo. No, nos fuimos. Reconócelo, que fui yo. Ya reconócelo, que fui yo. Yeah, yeah, reconócelo.